estamos saliendo. Me tienen pruebas a mis manos lo que vieron aquella noche en Cimarrón, un beso de los dos. Dile que fue una casualidad que no planeamos nuestro encuentro, que por los tragos también nos dimos un beso, un beso que reconocemos. A ver esas voces como canta con nosotros esta noche. Se ha ido y aquí estoy que me muero, porque ella no quiere entenderme mi explicación. Dile que fue un impulso mientras bailamos, pero inmediatamente reflexionamos. Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma, porque ya es todo para mí ella, mi luz y mi... Con la mano así, con la mano así, con la mano para acá. Después de esa ocasión tú y yo jamás nos hemos visto. Ayúdame para salir de este conflicto, que ya no creen en las promesas de mi corazón. Tú llevas tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia. Si no se acuerda, por favor, que haga memoria. Lo que he luchado por amarla. Mira cómo canta mi gente esta noche. Mira, vaya. Y dile que exageraron en lo que le dijeron, que no se ha ido y aquí estoy que me muero, que ya no quiere entenderme mi explicación. Dile que fue un impulso mientras bailando, pero inmediatamente reflexionado. Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma. Levanta bien arriba la manita, sube con mi gaita pa' que ataque con mi gaita de mañana. Dile que si yo la pierdo me quedo sin nada.